been a day for me. El equipo de fútbol americano Carneros lleva un año y medio de estructura, siendo un equipo ya autorizado por la FECOFA y su lugar de entrenamiento es en el PR del Salitre. Soy María Paula Cuervo y me encuentro en compañía de Tatiana Cardona y María Fernanda Rodríguez y vamos a hacerle una entrevista a Sergio, jugador actual del equipo Carneros. Se sabe que la edificación de un equipo no es tan sencilla a raíz de que se requieren distintos recursos. El principal recurso para formar este equipo de fútbol americano es obviamente la gente. Gente que esté comprometida con el deporte, gente que esté comprometida con la práctica y que esté atenta de poder asistir a los entrenamientos y estar constantemente en el proyecto del equipo. Otro de los grandes recursos que nosotros hacemos el esfuerzo por tener es el uso de esta cancha. Es una prácticamente la única cancha que hay profesional de jugar en Bogotá. Y estar acá es un sacrificio de dinero bastante grande, pero pues el esfuerzo del equipo y el esfuerzo de todos unidos hace que podamos estar acá para poder progresar en este equipo. En la actualidad, el equipo lleva una corta trayectoria en el campo de fútbol americano. Sin embargo, ha presentado muy buenos avances a nivel deportivo en la ciudad de Bogotá. La motivación para formar Carneros surge de un antiguo equipo que se llama Schools. Y el equipo tenía bastante trayectoria dentro del fútbol americano bogotano y nacional, pero la idea era formar un proyecto que fuera el mejor proyecto de formación de Bogotá, y ese es uno de las motivaciones más grandes. Cuando se forma un equipo de cualquier deporte, lo más importante pues se tienen sus proyecciones con el mismo. El objetivo de este equipo es, como dije en la anterior respuesta, es tener el mejor proyecto de formación de fútbol americano de Colombia. La idea no es al año que estemos funcionando, a los dos años estar ganando campeonatos, digamos, no es un objetivo, digamos, de corto plazo, sino la idea es tener un proyecto, una formación que podamos tener deportistas que estén funcionando a gran nivel. Nosotros tenemos jugadores de acá que son jugadores estrellas de la selección Colombia y eso respalda que nosotros tenemos un buen proyecto de formación. En cuanto a lo anterior de las competencias, actualmente el equipo Carneros lleva aproximadamente año y medio de formación, por lo cual únicamente ha participado en el torneo nacional de fútbol americano FECOFA el año 2017. La mayoría de los equipos consiguen la victoria a raíz del plan de juego que utilizan. La principal estrategia que se usa en el fútbol americano es la inteligencia. La gente piensa que esto es solamente de fuerza, pero un gran porcentaje del juego de este deporte es inteligencia. Fortalecer las competencias de percepción y de intuición de los jugadores para que sepan qué hacer en qué momento y el uso de la fuerza sea efectivo siempre. De todo el proceso que ha tenido el equipo, ¿cree usted que los jugadores han tenido un buen desempeño? Hay muchos jugadores de nosotros que han tenido muy muy buen desempeño, tanto así que varios de ellos están en este momento formando parte de la alineación de la Selección Colombia de fútbol americano. Eso respalda el proceso como Carneros, el proceso de formación. Y aparte de los jugadores que hacen parte de esa Selección Colombia, también hay unos jugadores muy muy importantes que están ayudando no solamente a crecer ellos mismos, sino también a hacer crecer a las personas nuevas que llegan al equipo. Desde los inicios hasta la actualidad, ¿cuánto ha crecido el equipo en general? El equipo ha crecido, digamos, ostensiblemente. Siempre hay, digamos, jugadores que entran y salen. No es, digamos, una constante, pero la base como tal del equipo se ha crecido grandemente. La base del equipo podrían ser 22 personas, pero actualmente contamos con más de 40. Gracias, Sergio, por darnos a conocer un poco más del equipo y pues espero que sigan con este proceso y muchos éxitos en todo el equipo. Gracias a ustedes por darnos este espacio para poder comunicarnos, para poder dar a conocer este tipo de iniciativas deportivas que fortalecen a la juventud.